na cho nu kwa raji ngo tu kwa nu kwa de ni ko chi ne ta na we raji ne ma ko na ni ji ki wo ne nu kwa tu chi ga ne si gun da ha ka ni u ga nya yo ho ta ni si tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio, presentan Casa Común Madre Tierra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted? Qué bueno que nos acompaña aquí en su programa Casa Común Madre Tierra, un programa que realizamos en el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio. Nos acompaña esta vez, como cada viernes, nuestro compa Gustavo Esteva. Hola Arturo, ¿qué tal? También está con nosotros directamente de la hermana República de Yucatán, Valiana Aguilar. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Allá en el cuarto de máquinas está el gran jefe Nebu piloteando la máquina para que esta señal le llegue finita, traslúcida, sabrosa, hasta sus oídos. Y allá arriba en la estratosfera, el tiburón mágico piloteando el satélite orbital de Radio Tlayuda para que esto llegue Utbi et Orbi. Y hoy, bueno, pues parece que este programa es de la sección 22, porque puro maestro hay de invitado. Tenemos puros maestros. No son de la sección 22, pero casi, casi. Vamos a crear la sección 23, pero no va a ser nada parecido a la 59, no se asusten. Bueno, pues en cabina tenemos con nosotros al colectivo musiquero Tapacamino en pleno. Nos acompaña el máster Fernando Guadarrama, directamente desde Córdoba, Veracruz. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. También está con nosotros el máster Oliver Martínez, de aquí, de Wax Trax. Buenas tardes. Desde allá, de Cozoleacaque, Veracruz, nos acompaña el maestro Eduardo Merodio. Buenas tardes a todos. También completita, aquí está la maestra Tania Susan. Hola, ¿qué tal? Desde Jalapa. Y de aquí también, de Oaxaca, Edgar Audelio, el maestro Edgar Audelio. ¿Qué tal? Buen día. Para explicar rápidamente que Oliver toca la guitarra leona, la guitarra grande, el guitarrón, la burburona, le dicen también. El maestro Merodio, que viene de Cozoleacaque, que viene tocando la guitarra de son, el requinto, ¿no? La maestra Tania Susan, que es de Jalapa, viene de tocando la jarana, segunda. Y el maestro Edgar Audelo está tocando percusiones, quijada y cajón. Bien, pues ahí está la distribución musical. La semana pasada, quizás usted lo recuerde, estuvimos platicando sobre la relación entre el arte y la tierra, la manera en que se venera, nos relacionamos con la tierra a través de la danza, de la música, de la poesía. En esta ocasión vamos a ir, digamos, en un nivel similar pero distinto. Vamos a hablar del territorio, de la relación entre música y territorio. Y para comenzar, pues quisiera preguntarles, compas, ¿de qué manera podemos hacer territorio a partir de la música? Es claro, hay dos cosas que están de por medio. Una, Arturo, lo que nos ha estado insistiendo, que el territorio se forma cuando lo atacan. Es decir, que no está allí, que no está dado, sino que trazamos el territorio en los momentos que está expuesto a un peligro, en el momento en que lo amenazan. Yo siento que la música es, de nuevo, esta forma de reacción, es el segundo aspecto, en que la música, al protegernos y unirnos, nos defiende. Esta es una forma en que estamos acotando un territorio a través de la formación común de una especie de sensación musical común. ¿Cómo hacemos territorio con la música, Guadalajara? Sí, yo te insistiría de nuevo lo mismo que empecé diciendo en el programa pasado al respecto de que la música viene con el canto, con la danza, con toda esa fiesta, ¿no?, que se baila sobre la tierra, ¿no?, y que nos lleva a los orígenes de lo que hoy son los fandangos, los bailes de tarima, el pie en la tierra, el llamado. esos sones de la tierra que decíamos. Entonces yo digo que sí, que todo ese conjunto de tierra, perdón, de música, canto, ¿no? Poesía, hay música que se hizo territorio, ¿no? Ahí está, uno no coincide otra cosa cuando escucha, por ejemplo, La Llorona que pensar en el Istmo, ¿no? Son sones que son ya, como decíamos, es intangible, ¿no? No es palpable, pero pertenecen, son una región, están dentro de un mapa, ¿no? Esa música, esos cantos, esos bailes que son una sola cosa, se forman, forman territorio también. ¿Podemos imaginar una lucha por el territorio, una lucha en defensa del territorio, sin poesía, sin música, así en seco? Entre nosotros no es concebible realmente. Por una parte, porque no hay cosa que hagamos o dejemos de hacer que no termine en fiesta. Y yo creo que cuando nosotros estamos trabajando con nuestros muertos y recordando a nuestros muertos, hablamos con ellos y les cantamos. No puede faltar en Día de Muertos una buena música. Claro que la música que les gustaba a ellos no es cualquier música la que es pertinente. Vamos a recordar, ¿te acuerdas cómo le gustaba este son al Don Chon? Y entonces empezamos a cantar esa canción que le tocaba, o contar los chistes que le gustaban, con los que él se reía o los que él contaba. Entonces esta relación que tenemos con los muertos, esto se da en todo lo que hacemos, está la música. Y desde luego en la lucha por el territorio, por la defensa de lo nuestro, que está claramente amenazado, no puede faltar la música. Sí, incluso hay sones dentro de las viejas tradiciones mexicanas, por ejemplo, aquí en Oaxaca, en el Mije Bajo, allá por Vichicobi, los jaraneros, porque son jaraneros, tocan jaranas hechas de cedro, con marimboles, ¿no? Estos instrumentos que llegaron de África, tocan una mandolina de cedro también, y hay unos cantos muy particulares, que son cantos de angelitos, que son cantos al niño que muere, para acompañarlo a que llegue al lugar a donde tiene que ir, porque su alma no está completa, es chico. Entonces los padrinos, según entendí, llaman a los músicos y los músicos tocan sones de angelitos, que son sones prohibidos, son sones que no se tocan nunca, solo se tocan cuando hay un niño difunto y los padrinos piden y bailan, ¿no? Toda esa noche, son sones particulares, especiales. Entonces sí, la música ligada a la muerte, la música ligada al territorio, por supuesto, ¿no? Yo creo que aquí siempre ha habido, es una cultura nuestra, Y pues ahí están miles de cantos por todas las regiones de este país. Y seguramente usted que nos escucha dirá, a ver, ¿será cierto? Quizás necesitarían escuchar nuestros compas, radioescuchas, pues una probadita de eso de lo que estamos platicando. ¿Qué nos van a tocar, compadre? Le vamos a pedir al maestro Merodio que nos junte el son del cascabel, ¿no? La serpiente, la tierra, ¿no? Luego dicen que cuando te pica la serpiente es que no curaste la tierra está enojada contigo. O sea, entonces el cascabel, hablando de tierra, del territorio, a ver qué. Venga de ahí. Venga, maestro. Aquel que montó a lomo en un tigre con freno de cascabel. Nosotros somos quienes habitamos estas tierras, aguas, montes y cerros. Somos guardianes del territorio porque desde tiempos inmemoriales la madre naturaleza nos ha dado vida a todos. Por eso la queremos y respetamos. No solo venimos del campo y de las comunidades indígenas, también venimos de la ciudad y luchamos hoy por el deber que tenemos de dejarle a nuestros hijos la misma casa común que nos heredaron nuestros abuelos. Porque todos tenemos derecho a disfrutar tranquilamente de nuestra vida. Por eso luchamos por recuperar la paz en nuestras comunidades. Pues esas tierras son terrenos del pueblo. Eso ya estamos hablando ancestralmente, ya no es de... no somos ejidatarios, somos de propiedad natural de hace pues, miles de años, porque en ese lugar hacían el corredero de la cacería los ancestrales, en el cual llegó el invasor, nos fue repegando a los terrenos más altos, o en los bosques más altos, dejamos a los terrenos fértiles. El problema es que nos quieren cruzar una carretera de cota en el cual nunca se nos dio el conocimiento al pueblo, y es por eso estamos en la lucha. Creo que pues al hacer ese tipo de programas de trabajos, primero se le consulta al pueblo y después ellos podrían trabajar de esa manera, pero sin en cambio no. Fue pues violado a sus derechos del pueblo y verdaderamente pues, es injusto a lo que está haciendo. En primer lugar, nos dividió el pueblo, según dándole el registro agrario, que se tenía que ser un comunero registrado, y nosotros, pues así que nos deja fuera como pues si no fuéramos los legítimos dueños de esas tierras, en el cual es a donde pues nos divide por ese lado. Y por el otro lado, cuando ellos ya tienen el programa del registro que le acabo de mencionar, lo compra a los comisariados de bienes comunal, dándole un dinero, y después se hace otro pago por parte de los comuneros registrados que le estoy hablando. Ellos deciden por los terrenos de nosotros, y verdaderamente cuando nosotros somos los legítimos dueños y pues no nos comunica ni siquiera cómo deberían de trabajar, si estaba bien o estaba mal. Y al mismo tiempo, en todo esto, cada que ellos hacen una asamblea para aprobar este tipo de trabajo, pues se ha usado una cantidad de policía, y verdaderamente nos ha llenado de granadero el pueblo. Pues se está hablando por parte de la gente que vive ahí, pues nos está tocando como de a 10 a 15 granaderos. Pues la defensa es por lo mismo que nos va a dañar mucho, hay mucho daño que ver. Por ese lado es a donde verdaderamente nosotros nos oponemos. Porque todas nuestras luchas nos llevan a un objetivo común, la defensa de la vida y la madre tierra. Gracias por seguir con nosotros. Ese fue el Cascabel con el colectivo musiquero Tapacamino. Estamos en Casa Común, Madre Tierra, una producción de la iniciativa Tejiendo Voces por la Casa Común y el Espacio Estatal de Defensa del Maíz Nativo. Y bueno, pues estamos platicando de esta relación entre territorio y música. ¿De qué manera hacemos territorio? ¿De qué manera se inventa, se construye el territorio para su defensa? Una cosa que quisiera subrayar, que ya empezamos a explorar la vez pasada, es que desde mi punto de vista no podemos separar realmente música de poesía. Es decir, que la música es una forma de la expresión poética, que no son dos cosas distintas. No podemos aceptar esa separación. Aquí está la esfera de la música y aquí está la esfera poética. Creo que una parte de nuestras críticas a lo que hemos llamado música comercial es que pierde su aliento poético. que se convierte en una especie de repetición que no es. Pero esto lo traigo a colación porque tiene que ver directamente con esto que estamos discutiendo ahora, la relación entre música y territorio. Hay otro poeta, aunque no es percibido como tal, Iván Illich, que en los últimos años de su vida estuvo viendo con toda claridad lo que se nos venía encima. Tenía esta capacidad de anticipación y empezó a decir una frase, la dijo varias veces, decía: lo que tengo ahora que decir, solo lo puedo decir poéticamente. Así que ya no se podía decir de una manera formal, académica, erudita, etc. Y en esta misma línea, él decía: a través de los argumentos solamente obtienes conclusiones, solamente las historias tienen sentido. Y yo creo que esto es pertinente a lo que tenemos este día en nuestro programa. Podemos hablar, se ha estado hablando, llevamos años, meses de discutir el territorio en términos abstractos y académicos y lo que representa el territorio, lo que es de los pueblos indígenas y el ataque de las transnacionales, todo este rollo. Pero yo creo que es muy importante para lo que tenemos enfrente que avancemos a este territorio poético y musical, que solo así podemos finalmente expresar lo que queremos expresar. Fernando, tú como poeta, ¿cómo le responderías a Gustavo esto que acaba de decir? No, bueno, primero te diría a ti que poetas son palabras mayores, ¿no? O sea, uno quisiera hacer siempre escribir y decir esto es una poesía, pero la verdad que uno está aprendiendo. Pero no, escuchando a Gustavo, ahí la cuestión, como decíamos en el programa pasado, es un reto enorme, ¿no? Y es un llamado también, ¿no? Porque así como él comentaba, en nuestra sociedad, ¿no? Comercial, maniatada por los medios masivos de comunicación, como esas teles y esa música basura, ¿no? Música basura, le decimos nosotros, porque de plano, ¿no? O sea, acorrientan el lenguaje, acorrientan la poesía, acorrientan la música, lo acorrientan todo, pero tienen un aparato detrás de ellos que los vuelve el gran negocio, ¿no? La CDG, ¿te acuerdas? Bueno, por poner un ejemplo macabro. En fin, hay mil músicas infladas, pero hay músicas verdaderas que se mantienen y que siempre están ahí, como son nuestras músicas allá en nuestros fandangos, allá en la Costa Chica, allá por el Sotavento en Veracruz, y esos bailes de tarima que no se conectan a ningún cable eléctrico, que no necesitan de una bocina, que son versos que se vienen cantando hace más de 100 años algunos, otros son nuevos que se acaban de hacer en ese momento. Es una fiesta, es una convivencia, es comunitaria, muy bonita, lo que es estas fiestas nuestras, ¿no? Ahora, el asunto de cada territorio, cada tierra, decíamos la semana pasada, tiene su música, ¿no? Sí, es verdad, quizás antes que la palabra misma. Entonces te metes a un bosque allá por los altos de la Sierra Juárez, cuando está soplando el viento y solamente esos bosques suenan con el viento, de esa manera silban, ¿no? Y tú, quizás lo primero que hicimos fue imitarlo con nuestros sonidos, con nuestro propio viento, ¿no? Y entonces empezamos a cantar también. Yo creo que todo fue naciendo junto, ¿no? El canto, la música, el canto, ¿no? Y cuando empezamos a hablar, obviamente, ¿no? La poesía. Y la danza también, el movimiento del cuerpo jugando con la música que lo está estimulando, ¿no? Sea esto una percusión como por allá por la costa atlántica de Colombia, o pueda ser una jarana acá en Veracruz que nos estimula, y hay toda una cuestión que se junta, ¿no? En realidad, ¿qué fue primero? No sé, pero lo cierto es que está junto. Y bueno, es de hecho una obligación del cantor o del que canta o el que anda diciendo verso, tomar la voz de la gente y hacer la cuestión comunal, ¿no? Esta de decir, juntémonos todos, defendamos lo que es de nosotros, defendámoslo con... Es nuestra tierra, es nuestro territorio, y ahí el canto tiene que ir, ¿no? Todos los cantos son bienvenidos, el hip hop, el son jarocho, el son ismeño, el lo que sea, ¿no? Siempre que nos ayude a que ese canto de todos se salga por nuestra propia voz, ¿no? Valiana. Ahora que dice el maestro Fernando acerca de que cada territorio, cada lugar tiene su propia música y sus propios bailes y su propia forma de ser, no puedo dejar de recordar en mi tierra, en las tierras mayas del sureste, sobre todo esta jarana, igual que se tiene, que es diferente a la jarana de Veracruz, pero tenemos nuestro propio estilo de jarana con una orquesta de más de 30 personas y que hay una fiesta que se hace en las comunidades. Yo recuerdo muy bien de la comunidad de donde yo soy, en Sinanche, todos los años se hace algo que se le llama la vaquería, y en la vaquería lo que hacemos es que toda la comunidad, hombres, mujeres, niñas y niños, ancianos, todos se juntan a bailar. Y el baile que hacemos es una jarana, es un zapateado que hacemos, y mientras nosotros estamos zapateando, igual recordamos estos sonidos tan particulares de esta gran jarana que nos dan los músicos, y no terminamos de bailar hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, seguimos bailando y bailando, y eso es lo que une realmente a la comunidad en ese tiempo. Toda la comunidad está ahí, todos estamos bailando, todos estamos contentos, está la música y todo está conectado con la vida. Gustavo. El primer día de esta serie de programas estuvo con nosotros Marcos Sandoval. Si pensamos en Marcos, en su pueblo, en Chicahuastla, asociamos con esta vaquería de que habla Baleana. Una vez al año tienen la concertación con los pueblos de alrededor, y marcha todo el pueblo cantando y bailando en este que marca, que es una forma de delimitar con canto y amigablemente el territorio de San Andrés Chicahuastla. Si hubo algún problema, algún vecino invadió de un lado o del otro, ese día cantando y bailando se arregla el conflicto. No hay balazos ni abogados, hay una forma, se canta y se baila para acotar ese territorio. Y traería, aunque no quiero que este programa se nos vuelva casa de citas, traería otra cita del otro poeta, Mallarmé, que dijo que los cantores, los poetas y los profetas son los que tienen la voz de la tribu y le dan significado a esta voz de la tribu. Son los que hacen valer la voz de la tribu. Esto es lo que estamos haciendo aquí, esto es lo que hacen estos compas, esto es darle la voz a la tribu, y esto necesitamos que sea una voz muy fuerte y muy valiente y muy vigorosa, porque estamos en una lucha cabrón. Sí, estaba pensando, ayer estábamos en la tarde con los maestros allá en el Zócalo con las jaranas, ¿no? Y cómo todo esto se traduce de una manera o de otra cuando tú tienes la obligación de versar, ¿no? Estaba tratando de recordar porque estábamos improvisando, pensaba en una décima, ¿no? Sí, décima. Sí, sí, sí. Y ahorita vamos a recordar eso que estábamos hablando ayer, pero justo, ¿no? Hay un deber que es una obligación, ¿no? De cumplir y de cantar y nombrar las cosas que suceden. Hay un poeta afroinglés, Derek Walcott, no recuerdo bien. Ahora él decía que aquellos que son complacientes, que siguen cantando bonito para que lo sigan viendo bonito, y que no se meten a nombrar las cosas que suceden en su realidad, que no se meten a hablar de las cosas duras, ¿no? Que el pueblo está resintiendo, que esa gente son traidores, ¿no? Que son traidores porque como poetas son traidores. Entonces hay algo que es como una cosa que está amarrada desde siempre, ¿no? Estaba recordando los versos de Arcadio Hidalgo, ¿no? A mí luego me dicen, es que usted dice verso de protesta. Digo, ¿cómo de protesta? Dice, sí, porque usted reclama mucho, ¿no? Reclamo. Y le digo, pues mira, yo creo entonces que don Arcadio Hidalgo cantaba décimas de protesta, y Arcadio Hidalgo es el padre del movimiento jaranero hace 40 años con el grupo Monoblanco, ese señor del sur de Veracruz, de allá de la tierra del maestro Merodio, de allá don Arcadio fundó el grupo Monoblanco y fundó un movimiento con el verso y el son, ¿no? Y él decía, en sus décimas de protesta, decía, yo fui a la revolución a luchar por el derecho de sentir junto a mi pecho una gran satisfacción, pero hoy vivo en un rincón cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y gritándole al destino que es el hombre campesino, nuestra experiencia futura. Siembro maíz, plátano y piña bajo los rayos del sol, también cultivo una flor con mi jarana ladina, y es la estrella matutina la que marca mi dolor, la que con su resplandor va fijando mi destino y le anuncia al campesino que comienza la labor. Y un ventarrón de protesta soñé que se levantaba y que por fin terminaba ese animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal. nos chupa nuestro sudor. Nos chupa nuestro sudor y hay que acabarlo, compay. Yo fui a la revolución a luchar por el derecho de sentir junto a mi pecho una gran satisfacción. Así decía el maestro Arcadio Hidalgo, y siempre con esa versada. Dicen de protesta, yo digo que era una versada que simplemente hablaba de su realidad. El tipo estuvo en la revolución y hablaba en la defensa de su pueblo y de su territorio. A lo mejor ahorita les toca otro poquito de música, ¿no? Antes que echarnos más choro. Thank you. hay que preguntarnos. ¿Aprovecho de quién es la explotación de la madre naturaleza? Realmente la naturaleza que destruyen no es para beneficio del resto del pueblo, sino sobre todo del empresario y del gobierno corrupto que nos divide a través de sus partidos políticos y programas sociales. Bueno, ahorita hay varias preocupaciones, pero la que ya tiene un poquito más de tiempo y que es la que nos preocupa así porque va a afectar a muchas comunidades, es la hidroeléctrica de Las Cruces. Y la segunda, que también pudiera ser muy importante, son las concesiones mineras que ya llegaron a dos de las comunidades de nuestro pueblo. Uno es Rosarito y el otro es San Blasito. El 70% del territorio comunal, porque ahí no es ejido, ahí son tierras comunales. Entonces, el 70% ya está concesionado a las mineras, igual de las dos comunidades, Rosarito y San Blasito. Entonces, esa es una preocupación grande para los que viven principalmente en esas dos comunidades. Pero igual hemos estado juntos en la defensa del río. Entonces, nosotros, aunque no vivamos en esas comunidades, nos preocupa porque son nuestros hermanos. Lo que les pasa ahora a ellos nos puede pasar mañana a nosotros. Entonces, esa es otra de las preocupaciones. La hidroeléctrica y las mineras que ya están llegando, pues ese es un peligro de que nos despojan en primer lugar nuestros bienes, nuestras riquezas, como es el agua, es una de las riquezas porque nos da la vida y el sustento. Y el oro también, porque también es un bien común que pertenece al pueblo y que con las mineras no nos dejan ni siquiera la cuarta parte de los beneficios. Entonces vemos que es una amenaza, por otro lado, por la contaminación. Y también, aparte de la contaminación del suelo, del agua, pues es un saqueo que están sufriendo o están en peligro de sufrir nuestras comunidades. Sabemos que el gobierno no decide, que ellos solo están al servicio de los capitales transnacionales, pero aún así son responsables de vender nuestro futuro, porque el despojo y la escasez también son un gran negocio para ellos. Bueno, aparte de la contaminación del agua, de la contaminación de la tierra misma, por los químicos que ellos llevan, también es la escasez del agua. De por sí, en nuestras comunidades no hay suficiente agua. Con las mineras nosotros estamos pensando de que se van a apoderar del agua y le van a dar prioridad al uso del agua en las mineras que para el uso humano, para el consumo humano, porque se ha dado en otros lados. Entonces, a nosotros nos queda claro que eso es entonces una amenaza, sería una afectación a futuro. Por eso la preocupación ahora, por eso el tratar de prevenir de que eso no suceda. Porque todos nos alimentamos de la tierra y vivimos en ella. Únete a la campaña. Estamos en Casa Común, Madre Tierra, en este mundo pagano donde justo ahora más que nunca necesitamos música, necesitamos poesía. Ahora que estamos celebrando justo los 10 años de la insurrección popular en Oaxaca en el 2006, encabezada por la APO, la APO de arriba, la APO de abajo, las diferentes APOs que se dieron aquí en cita en Oaxaca. Usted recuerda, y para que recuerde con nosotros, lo invitamos, la invitamos para este martes 14 de junio en el Zócalo, de la capital oaxaqueña, ahí exactamente en el atrio de la catedral, que se dé cita con nosotros, con Tapacamino, con muchas compas, que vamos a estar desde las 10 de la mañana haciendo ruido, recordando, porque como se decía hace rato aquí, en la medida que recordamos, no morimos. A la gente que se le recuerda sigue viva entre nosotros y vamos a recordar a los que se fueron, a los que fueron asesinados por el sátrapa Ulises Ruiz, a los que lucharon en las barricadas, a los que estuvieron firmes en esas megamarchas históricas bajo la lluvia, bajo la noche, en las barricadas. Todos y todas estamos convocados este 14 de junio en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca para celebrar los 10 años de la insurrección popular, 10 años del 2006. Sí, como dicen, cuando se hace algo en memoria de, ¿no? En memoria de, eso es importante, ¿no? Que tengamos memoria, porque justo por esta pérdida de memoria, ¿no? De colectiva, resulta que hoy nos vuelve a gobernar el hijo del otro señor que, en fin, y se le olvida a la gente que esta gente ya pasó por aquí, que ya se llevó todo lo que pudo y que dejó a la gente peor, o sea, y ahora otra vez, y eso es por falta de memoria, ¿no? Entonces, este día 14 vamos a hacer memoria, no solamente de los que cayeron, por supuesto que en principio en memoria de todos ellos y ellas, los que ya no están, pero también con los que sí estuvimos y que vamos a decir que el 14 de junio sucedió en Oaxaca, algo que nunca pasa, ¿no? Normalmente siempre el gobierno nos manda a la policía, a sus gorilas, y nos golpean, nos reprimen y nos lastiman a todos, ¿no? Pero ese día no pasó eso, porque en respuesta a la entrada de la policía, ¿no? Esos 2.000, 3.000 policías que entraron y quemaron el plantón y corrieron a toda la gente que estaba ahí. En respuesta de eso, el pueblo de Oaxaca bajó por todas las calles del centro histórico y los acorraló y después los sacó de allí. Y sacó a la policía de la plaza, y después esa plaza estuvo tomada junto con media ciudad durante casi 6 meses, ¿no? O más, ¿no? Entonces, hubo una respuesta, hubo un espíritu de la gente que nos contagió a todos, y fue eso, ¿no? Decir, aquí, como diciendo, hablando del territorio, aquí están en nuestro territorio, señores, ¿no? Aquí no, nuestra costumbre es diferente, aquí somos asambleas, aquí nos entendemos de manera decente, honesta, correcta, con ciertas normas que se imponen en las comunidades que tú conoces, que todos conocemos aquí en cualquiera de las 10.000 comunidades, ¿no? O sea, hay honorabilidad, ¿no? A veces no hay nada escrito, pero hay respeto a la palabra, respeto es lo que hay, ¿no? Y entonces, como así es nuestra cultura, vamos a tener que enseñar a toda esta gente que tengan respeto. Y lo vamos a hacer con cantos, y lo vamos a hacer con fiesta. Y los esperamos el 14 de junio, toda la tarde va a haber proyecciones de video, va a haber exposiciones de fotografía. Vamos a recordar y hacer memoria de muchas maneras, y por supuesto va a haber música también. Debemos recordar ante todo que ese día, hace 10 años, a las 4 y media de la mañana, empezó Radio Plantón a contar lo que estaba pasando en el Zócalo, y que desde muy temprano esa mañana la gente empezó a ir y empezó a movilizarse. Esa gente llegó porque la radio le dijo, están pegándole a los compañeros. Entonces lo que tenemos este martes es desde luego la celebración de nuestra insurrección. Estamos celebrando lo que hicimos, lo que fuimos capaces de hacer, lo que queda como experiencia sedimentada entre todos nosotros. Y estamos conmemorando al mismo tiempo a todos los que se quedaron en el camino. Queremos recordarlos, queremos tenerlos vivos, queremos hacerlos vivir a través de estos actos, de estas celebraciones. Hay una cosa que parece especialmente importante en este sentido, que sepamos qué cosa es esto. Si acaban de cantarnos los compañeros esa música, si la cantan bien y la tocan bien, se oye bien en cualquier parte, pero es un canto de un lugar, nació en un lugar, tiene un territorio, nace de un territorio, expresa un territorio. Ahí dice qué bonito es estar cerca de lo que uno quiere. Así es. Qué terrible es estar para siempre lejos de lo que uno quiere. Y quiero traer, aunque tenemos que recordar a Brad Willy, tenemos que recordar al ingeniero San Pablo, tenemos que recordar a todos esos compañeros nuestros que perdieron la vida en hace 10 años. Pero tenemos también que tener otros recuerdos. Quisiera traer todavía a otro poeta. El 28 de marzo de 2011, hace 5 años, Juanelo, el hijo de Javier Sicilia, fue brutalmente asesinado. Al día siguiente, Javier escribió un poema terrible y dice, este es mi último poema, ya no tengo poesía en el corazón. Después de esta pérdida terrible de que ya no podrá nunca más ver vivo a su hijo Juanelo. Pero Javier transforma este sentimiento terrible esta pérdida, este dolor espantoso que acaba de sufrir en otro tipo de poema. Se convierte en un momento, un movimiento en que se expresa la indignación moral y que esta indignación moral se convierte en una forma de poética de la paz. Empieza a haber muchas mujeres que estaban aterrorizadas por lo que había pasado y que no se atrevían a abrir la boca. Empieza a ser posible que ellos hablen y que canten. Y tenemos a esta mujer notable a la que le han matado sus 4 hijos y que gracias a Javier Sicilia se anima a levantar la voz y a gritarlo a los 4 vientos, presentando su queja. Y aquí de nuevo Javier nos estuvo diciendo todo el tiempo en este movimiento que era una poética de paz, una nueva forma de poética, una expresión de la poética, que algo esencial en cualquier tradición poética, algo que se da en la tradición musical con toda claridad, es cómo se transforma la poesía y la música en acción. Y esto es lo que está pasando entre nosotros. Estos poetas, estas músicas, estas poesías, se está convirtiendo en una acción. Esto lo hicimos en hace 10 años. Lo hicimos en el 2006. Convertimos en acción, y una acción sumamente importante, lo que estaba pasando entre nosotros, de dolor, de injusticia, de padecimiento, de ese patológico tirano que teníamos entonces. No ha pasado esto, no hemos logrado justicia, no se ha castigado a los culpables. Tuvimos una comisión de la verdad que no pudo, que no dejaron funcionar como una auténtica comisión de la verdad. De alguna manera los oaxaqueños sabemos y necesitamos este día de canto y de música y de fotografías y de conmemoración el próximo martes, recordar todo esto y convertirlo en acción. Sí, estaba recordando una amiga que es de la Sierra Mije y que me contó su historia. Cuando nació su bebé, ella tuvo unos problemitas y entonces su abuela la llevó a la cueva. Hay que darle comida a nuestros muertos, dijo. Hay que llevarle a los muertos una ofrenda. O sea, hay que pedirles a ellos, a nuestros muertos, que ayuden a que tu nene salga y nazca bien. Hicieron su ceremonia, hicieron su, como lo acostumbran allá, y sí, ¿no? O sea, siempre en nuestra cultura ofrenda a nuestros muertos, ¿no? Son principal, ellos están ahí, y hay un pendiente, que es justamente que no se ha hecho justicia, ¿no? Eso, que no se ha hecho justicia y que siguen ahí impunes los asesinatos de más de 20 compañeros que estuvieron en esa lucha. Este gobierno no hizo absolutamente nada, no entró diciendo que lo iba a hacer, nunca lo hizo, ¿no? Y ahora pues menos, ¿no? Con el nuevo. Entonces sí, esta celebración va a tener una razón principal, que es ese reclamo que está pendiente. Pues están todos invitados, todas invitadas para este 14 de junio en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, en esta conmemoración. Y en esa lógica de la conmemoración. Sí, estaba recordando que cuando vino con Sicilia. Gustavo, cuando vino justamente el poeta Javier Sicilia y que lo recibimos aquí en el Zócalo con toda esa caravana de cientos de gentes que venían en tantos camiones, entre ellas la señora María Herrera, la que venía con la foto de sus 4 hijos. Y me acuerdo que una mujer tan sencilla, ¿no? Ella es del norte del país. Y me dijo, yo iba a hablar, vengo hablando en cada evento, pero en este evento no voy a hablar. Voy a dejar que los de Oaxaca y las mujeres de Oaxaca hablen porque tienen muchas cosas que decir sobre sus hermanos desaparecidos, sobre sus hijos, sobre sus esposos, sobre... O sea, entonces le dieron el permiso de hablar a Oaxaca. Pero esa caravana venía llamando la atención desde entonces de lo que estaba pasando. Eran cientos y cientos de desaparecidos, ¿no? Hablando de lo que decía Gustavo, de no hay dolor más grande, ¿no? Que te rompa las entrañas, ¿no? Y entonces, justo cuando Javier Sicilia dijo eso, yo lo leí, ¿no? Que dijo yo, mi última poesía, yo me quedé pensando, ¿no? Uno que aspira justo a la poesía siempre, y me puse a escribir unos versos para él. Y cuando se organizó aquí la bienvenida, yo me acerqué con Gustavo y le dije, oye, Gustavo, tengo un verso para Sicilia. Al maestro Javier Sicilia, lo que no sabía que me iban a pasar a la mera hora para dar la bienvenida con los versos y yo solo y sin música, y dije, órale. Pero salió bien, ¿no? Y recuerdo 2 décimas que eran parte de esas décimas a la caravana por la paz con justicia y dignidad, que decían: se perdió la tradición de mirarnos como hermanos. de sentirnos mexicanos de costumbre y de nación. Hoy reina la confusión, el miedo, la desconfianza, la desfachatez, la tranza, la muerte, la impunidad, pero en nuestra terquedad no se ha muerto la esperanza. Ya estamos hasta la madre de esta guerra sin sentido que tiene a México herido y envuelto en un mar de sangre. Ya no se soporta el hambre, la pobreza, la violencia. Vivimos en la emergencia, sin justicia, sin gobierno, pero no hay mal que sea eterno si se juntan mil conciencias. Eso. Ni modo, traigo otra cita a nuestro programa. John Berger, otro poeta, dice: nombrar lo intolerable es en sí mismo la esperanza. De una manera misteriosa, de este hecho de haber nombrado lo intolerable, como acaba de hacer nuestro compañero, como estuvo haciendo Javier, como se hacen estos poetas, se le da otra vez sentido a la voz de la tribu. Se le cuaja este sentido y se puede convertir en acción. Porque de nuevo, repito lo que dice John Berger, nombrar lo intolerable es en sí mismo la esperanza. Ya lo estamos nombrando, Arturo. Y ya que estamos en la casa de citas de la Casa Común, yo me acuerdo solo de una línea de Paul Goodman que decía que cada palabra es una plegaria. Y pues hace ratito, detrás de las cámaras, Fernando, prometiste que nos ibas a tocar El Valedor. El Valedor versión especial, ¿no? Pues sí, justo para recordar, ¿no? Y hacer memoria de los sucesos. Ahora que va a venir una fiesta en Chiapas el próximo mes, a la que por suerte tendremos la oportunidad, digo, si tenemos la suerte, como decía, de estar presentes allá con el Tapacamino y llevar una parte de esta música, que también es oaxaqueña, aunque tiene una influencia obviamente jarocha, sotaventina, y es justamente la parte jarocha sotaventina de Oaxaca, que es Loma Bonita y Tuxtepec. Y allá también es esta música, este canto, este fandango, esta fiesta. Vamos a recordar algunos versos, no sé si todos, pero de un son que hicimos hace muchos años, cuando te conocí, Gustavo, de allá en la realidad, en Chiapas, entonces esa experiencia con los compañeros zapatistas. Y entonces hay un son que se llama El Valedor, y ese valedor hace todos estos años le pusimos una letrita en homenaje a los zapatistas, y que hoy sirva no solo en homenaje, sino vamos a ir a cantar el mes que viene, pero también hacer memoria de lo que sucedió, que muchos muchachos que tienen 20 años no tienen ni idea que hace más de 20, apenas muy poco tiempo, los indígenas chiapanecos se levantaron y tomaron las ciudades de Chiapas y dijeron: aquí estamos, ¿no? Entonces, a ver, para ellos este valedor, con el maestro Merodio, que es de veras un maestro de... Gracias por venir desde México, maestro. Gracias por la invitación. Maestro de la guitarra de son, un estudioso, joven. Qué bonito esta tradición, Gustavo, que nos convoca a la comunidad, que nos convoca a la fiesta, que nos reúne a todos y que también nos da la oportunidad, ¿no?, de echar canto y ver su propio. Thank you. gracias, valedores, por esta rolita. Y gracias a ustedes también allá que nos escuchan. Estamos entrando en la parte final, en el último tramo de Casa Común, Madre Tierra. Un saludo a los compas que nos escuchan allá en el Atado de Juárez a través de Estéreo Comunal. También un abrazo cordial, un saludo fuerte a los compas, a las compas de que nos escuchan en Capulalpan de Méndez a través de Radio Padiushi. Y en el rincón de la Sierra Juárez, en San Juan Yajila, quienes nos escuchan a través de Radio Yashil. Y en la región de la costa, quizás usted nos escuche a través de Ñuca Radio, o tal vez en Tututepec, también allá en la costa, a través de la frecuencia de Estéreo Lluvia, o quizás en esta parte de la Sierra Mazateca, nos está escuchando por Radio Nandía. Un saludo a todos los compas radialistas y a usted que nos escucha a través de esa frecuencia. Me levanté por un lado equivocado de la cama y no traigo más que citas en la cabeza. Javier también trajo una de otro poeta, de Bernanos, que en un momento escribió que la verdadera esperanza nace cuando uno ha aprendido a llegar al fondo de la desesperación y sobrevive con dignidad. Creo que se aplica muchísimo a los zapatistas con toda claridad. Tenemos que recordar que los Altos de Chiapas era una zona donde en México se cometía genocidio. Dijo el Sub Marcos muchas veces que en los pueblos allí no había niños porque todos se morían. Se morían de enfermedades curables, se morían cuando no había ninguna necesidad de que se muriera. Hablaba uno con una ñora y decía, pues yo tuve 11 hijos, pero solamente me vive uno. Imaginemos lo que eso significa, qué vida es esa. De esa profundidad terrible de desesperación nace el alzamiento y así nace la esperanza. Es la que creo que tenemos que renovar en Oaxaca y que este martes puede ser una buena ocasión para eso. Yo vi, como decía Fernando, el día 6 de junio había mucha gente muy desvalorinada. Andaba la gente triste y desconsolada aquí en Oaxaca. Y entonces yo creo que en muchos sentidos hemos estado desesperanzados, que alguna gente puso su esperanza en esta administración, que es que era de la alternancia, y ya sabemos lo que pasó. Y nos hemos ido desesperando porque no se hace justicia, porque estamos cada vez peor, porque hemos estado llegando al fondo de nuestra desesperación. Es el momento de sobrevivir con dignidad y arrancar este martes una fase de esperanza. Claro, y nunca olvidar que lo que nos sostiene es una estructura muy fuerte, una cultura muy, muy arraigada, muy amarrada con la tierra, que es la asamblea comunitaria, ¿no? En Oaxaca, por cierto, saludos a los compas del Rincón, de Capulalpan, que hace unos días nos recibieron allá, gente, amigos, de toda esa experiencia que tuvimos cuando vivimos en la sierra, aquí compartimos con Arturo allá, esas vivencias en la sierra. Y decía yo que hoy día, monitoreame, la asamblea. Que decíamos que no olvidáramos la parte de esa estructura que es la base de toda una cultura y que allí radica la fuerza de territorios, pueblos como el de Oaxaca, ¿no? O sea, aquí todos los domingos en la mañana se reúnen en más de 10.000 comunidades, se reúnen asambleas, y ese autogobierno, ese no está en juego, por suerte, ahí son usos y costumbres, ahí se eligen entre ellos en sus reuniones. Allí, no, aunque metan la mano los partidos, no pueden entrar a romper esa estructura. Esa estructura es la que nos defiende, ¿no? La que nos da valor también, ¿no? O sea, no hay que olvidar que la asamblea de los pueblos de Oaxaca es una asamblea, ¿por qué? Pues es natural. Cuando me preguntan a mí en otros estados de la República, oye, ¿por qué asamblea? Le digo, pues que es natural. Oaxaca es una asamblea, ¿no? Oaxaca, ahí, para romper con eso, no va a ser fácil, nunca lo ha sido. El sur es diferente, lo decía Frank Tannenbaum, hablando de las citas, como ese Frank Tannenbaum que decía que había el México del Norte y el México del Sur, y que el México del Sur era propiedad social, era comunal, eran comunidades, eran asambleas, eran gentes que hablaban lenguas propias, eran gente antigua, eran gente muy arraigada a su territorio. Venir a romper las montañas para sacar el oro y la plata, ya lo quisieron hacer los españoles, pero cuando llegaron, pero que ahora amenace Murat, que viene a abrirle la puerta a todas las empresas canadienses que tienen ya las concesiones del gobierno federal para que vengan a romper el cerro del Sempoaltépetl y vengan a romper todos los cerros sagrados y vengan a saquear, ¿sí?, a llevarse todo. Yo creo que eso está por verse y yo creo que allí las comunidades van a poner su condición como siempre la han puesto, ¿sí? Con más gendarmería, por más que tengan a Oaxaca para entrarle a saquearla con todo ese gran proyecto minero, todavía le falta. ¿Por qué? Porque hay una cultura que sostiene la actitud de los oaxaqueños, ¿no? Y esa cultura nos respalda. Es cierto que los partidos parten y que están partiendo muchas comunidades, que están enemistando a vecinos y compañeros, pero subsiste la asamblea comunal y efectivamente 85% de la tierra en Oaxaca es territorio comunal y ejidal, es territorio de la gente, es donde se expresa la asamblea. Y lo que pasa es que aquí no ha logrado hasta hoy predominar el individualismo que arruina al resto del mundo. Aquí la gente nace unos otros y se pasa nosotreando toda su vida. Aquí no se manifiesta todavía este fervor individualista que nos arruina. Ser nosotros y nosotrear nos cambia por completo la perspectiva, nos hace posible la esperanza. Ay, me acordé de lo que dice nuestro amigo Quiado, que es de Santa Cruz Yagavila, que dice que en su lengua hay un ustedes, un nosotros y un ustedes que somos nosotros. Y eso me gustó mucho, ¿no? Como otro, que hay también el nosotros, ¿no? O sea, se tiene dentro de su conjugación, ¿no?, el nosotros, como dice Gustavo acerca de Oaxaca. Y la muy célebre expresión de la comandante Ana María en la inauguración del Intercontinental, cuando dijo, detrás de nosotros estamos ustedes. Ah, qué bonito. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Otra vez en este día de lluvia, el tiempo se nos fue como agua entre las manos. Alcanzamos a revisar en esta relación entre territorio y música la insurrección de 2006 de la APO, el movimiento de la caravana por la paz con justicia y dignidad, el levantamiento zapatista del EZLN allá en Chiapas, y ahorita pues se mencionó estas luchas oaxaqueñas contra los megaproyectos mineros. Hace falta mucha música, hace más falta mucha poesía para poder enfrentar esta embestida. Y bueno, pues qué bueno que los compas de Tapacamino se apersonaron aquí a la cabina de Radio Tlayuda. Podríamos hacer, si quieren, una palabra final antes de despedirnos y que pudieran dejarnos una, ya abusando, pues ya que vinieron de tan lejos y todo. Una décima y una rolita para cerrar, ¿no? Entonces, si tienen alguna palabra, Gustavo, para despedirte. Una palabra, insisto, nos vemos el martes en la Plaza de Oaxaca, porque va a estar muy bien. Ahí vamos a estar juntos, todos construyendo una posibilidad de esperanza entre música y canto y fotografía, celebración y conmemoración. Mariana. Si la resistencia es vida, también la vida es cantar y bailar, así que los esperamos el martes. Gracias allá en el cuarto de máquinas al gran jefe Nebu, que estuvo piloteando esta máquina para llevarle Casa Común, Madre Tierra, hasta sus oídos. Y recuerde, 14 de junio 2016, Zócalo, junio, en el Zócalo de Oaxaca, allí nos vemos todos y todas. Fernando. Sí, pues estaba pensando que empezamos el programa hablando de la música, que es territorio, ¿no? Territorio que es música, este territorio intangible que abarca, decíamos la música, la poesía, ¿no? Y el canto en sí y la fiesta. Bueno, una que allá en el Sotavento y en toda la zona jarocha es territorio, es La Bamba, ¿no? Porque La Bamba es territorio, ¿no? Es en Veracruz, es Sotavento. Entonces vamos a despedirnos con La Bamba y hablando de este canto que hacemos nosotros o que intentamos, ¿no? Acerca de este canto que es territorial, digamos, ¿no? Que es, habla de nosotros, de quiénes somos en nuestras infinitas mezclas. Quisiera compartir antes de La Bamba unas décimas que dicen, se me vienen a la memoria por esto de la poesía, la música, el territorio. y el quiénes somos. Dice, sembraron mi mestizaje en la ermita del Rosario, a un ladito del santuario de aquel Cristo del Buen Viaje. De allá viene mi linaje, soy indio, negro, andaluz, cuatro rumbos, una cruz, soy la selva, el mar y el río, de ahí viene el canto mío de la antigua Veracruz. Soy de mar y de montaña, soy de café, de maíz, tengo abierta la raíz. Soy de amaranto, de caña, soy de México, de España, soy nieto de indios y moros, soy el jaguar, soy los toros, Caribe, Mediterráneo, y amo el verde momentáneo de una parvada de loros. Traigo culturas diversas corriéndome por las venas, traigo a los griegos de Atenas, a los mayas y a los persas. De mil dioses traigo fuerzas para sentirme seguro, traigo el brillo del oscuro y lo negro de la luz, traigo al que murió en la cruz y al rayo como un conjuro. Traigo sangre amestizada de indio, negro y español, y toda la luz del sol en esta sangre mezclada que hoy es fronda en la enramada de mi suelo americano, como la ceiba en el llano con raíces tan profundas, así se nace y se funda mi pueblo veracruzano. Gracias a Fernando Guadarrama, a Oliver Martínez, a Eduardo Merodio, a Tania Susan, a Edgar Audelo. Ellos son el colectivo musiquero Tapa Camino. Muchas gracias y pues vamos a escuchar La Bamba. Y gracias sobre todo a usted que nos estuvo acompañando. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Casa Común, Madre Tierra. Thank you.